mayores informes en el 303-92-2369. Según el estado de cosas en Colombia, ¿cree usted, Eto, que lo legal es siempre lo moralmente correcto para hacer? William, eso no hay que dudarlo. Hacer lo correcto siempre es y será lo mejor. Mire, en estos ejercicios políticos, y lo digo porque he acompañado muchos procesos y en diversos escenarios, uno a veces se encuentra solo oponiéndose a ciertas injusticias. Y eso desgasta, eso uno luego de intervenciones y peleas, uno llega a la casa como sin esperanza, sin ganas de continuar, y uno quisiera dejar las cosas así, que los corruptos sigan haciendo de las suyas, que los niños en las escuelas les sigan dando arroz pelado y media tajada de pan en esos programas corruptos como los del PAE, ¿cierto? Y, o que se gasten millones y millones de pesos en un puente que sin inaugurarse el puente se caiga por malos diseños y mala calidad en los materiales. Y uno ahí solo dando la pelea y viendo cómo descaradamente los corruptos hacen mayoría, se mangualan entre ellos para taparse unos a otros la corrupción y embolsillarse en la plata. Y uno, por más que pelee y muestre evidencias, vea que ahí no pasa nada. Pues uno se siente, y lo digo honestamente, que lo mejor es empaque y vámonos, porque aquí no hay nada más que hacer, ¿cierto? Entonces, pero la verdad es otra. O sea, cuando uno tiene conciencia social, cuando uno es honesto y simpatiza y milita en un partido político, como lo es en este caso en el Polo Democrático, que es mi partido, pues uno aprende a no rendirse, a seguir luchando y a ser cada vez más fuerte para seguir denunciando la corrupción. Yo te quiero contar algo. Aquí en Santa Elena he estado acompañando muchas luchas, que lo del túnel, que lo de PM, que lo de la iglesia, que un montón de luchas que aquí se han tenido que dar, y en ninguna de esas luchas ninguna persona puede decir que yo, Eto Barnet, lo hice con el afán de protagonismo. Nada de eso. O sea, yo estuve ahí porque era mi deber. O sea, sea yo político o no, primero soy ciudadano y cumplo deberes, pero también reclamo derechos, y eso es importante. Tenemos que saber que nosotros cumplimos deberes, pero también es muy importante reclamar derechos, y eso lo debemos hacer, no dejar que otros hagan las cosas por nosotros. A veces somos muy tranquilos y nos quedamos en la casa cuando hay que salir a mostrar la cara, levantar el cartel, pedir justicia, ¿cierto? Y mira algo particular, y creo que con esto pues puntualizo en parte la respuesta a su pregunta. Van dos direcciones, y espero usted me entienda y también sus oyentes. Cuando lo EPM, esto es muy particular, cuando lo EPM convoqué a muchos vecinos de mi vereda, y les dije, vea, hay que ir a manifestarnos. Y recuerdo que una señora muy emperipollada, ella, como muchas grandes señoras de Santa Elena, pues se paró en la reunión y dijo ahí desde la puerta, ya viene este castrochavista y sus manifestaciones, y se fue a la reunión, pues sin más ni menos, y con eso pues desalentó la reunión, y muchos también se fueron, ¿sí? Bueno, dije yo, estamos los que estamos, poquitos pero valientes, y vamos al parque y nos manifestamos, y así fue. Y mire usted, William, que esta es como la parte interesante del asunto. Cuando quedé a hacer para la convocatoria y manifestarnos, yo quedé a hacer unos carteles para ir al parque, ¿sí? Y faltando 2 horas para la manifestación, pues me falló la impresora, y ahí viene quien salvó los carteles. La misma señora emperipollada que un día antes había dicho que a una manifestación no iba porque eso era castrochavista. Y ella llegó a mi casa, primero con la cabeza agachada, y segundo, pues con una cuenta de servicios por valor de 1.500.000, 1.600.000 pesos. Pues una de esas tantas cuentas que por entonces llegaron a muchos habitantes de Santa Elena, las cuentas de servicios públicos, que eso fue, pues, eso fue un atraco, ¿cierto? Y mire, y esta señora llega y dice: venga, que en mi casa mi esposo tiene una impresora y ahí sacamos los carteles y nos quedaron requete bonitos esos carteles, ¿sí? Pues a la final, pues imprimimos los carteles en la casa de la señora, fuimos a la manifestación, nos jodieron en las negociaciones, sí, porque pues éramos poquitos, o sea, finalmente quedamos poquitos, la gente del hombre lastimosamente se va retirando de los procesos, les parece que eso no avanza y se van desanimando, lo que es un error, o sea, uno tiene que mantenerse ahí en la negociación, no pararse la mesa hasta que no se den respuestas claras frente a los problemas, ¿sí? Pero en esa ocasión nosotros mostramos que juntos podemos y que manifestarse no es cosa de comunistas, ni socialistas, ni izquierdas, nada de eso. O sea, manifestarnos es un derecho, es un derecho y está en la Constitución. Ahí en esos momentos es cuando uno siente el respaldo de la gente, ¿cierto? Cuando la gente llega y te rodea y te acompaña en esos procesos, ahí en esos momentos, cuando uno siente el respaldo de la gente, es cuando uno como político honesto, con talante de servir a la sociedad, es cuando uno estima que va uno por un buen camino y que las cosas sí se pueden cambiar. Yo, pues, en este sentido, sí soy muy optimista y yo creo que este domingo 27 podemos dar una gran sorpresa en las urnas. Estoy completamente seguro de eso. Y que los cargos de elección popular, sea el consejo, a la alcaldía, a la asamblea, a la gobernación y también, pues, por acá, para Santa Elena, la junta administradora local, la gente va a dejar de votar por los mismos con las mismas y se va a optar por personas realmente comprometidas por las necesidades de la ciudad y de la gente, es decir, personas con visión, con talante, con honestidad. Yo, por lo menos, sí estoy muy convencido de eso. Estoy bastante convencido. Tertulias en la neblina, más amor por la cultura, desde Santa Elena, Medellín. El Centro Cultural Cruzada tiene el gusto de invitarle al Rosario Público por Colombia contra el comunismo y la ideología de género. El próximo sábado 26 de octubre a las 4 de la tarde en el Parque Berrío. Informes en el celular número 302-224-3167. Invita a la Red de Laicos Católicos de Lepanto. Contaremos con la presencia de la imagen peregrina nacional de Nuestra Señora de Fátima. Cuéntenos, ¿cuál es su número en el tarjetón ETO? Bueno, mi número es el número de la suerte. En la lista del Polo Democrático soy el número 81. Estoy encabezando, pues, esa lista ejemplar. Ahí comparto espacio con Natalia Grajales, que es una gran mujer emprendedora, es una gran persona y a quien estimo, pues, mucho. Ella tiene el número 82 en esa lista. En el 83 está Amparo García, una candidata ejemplar, líder, valiente, que entre otras cosas es mi vecina y me ha enseñado muchas cosas. Y con ella empecé muchos procesos al interior de la escuela política del Polo Democrático. Ahí hemos estado bajo la dirección de la concejal Luz María Mónera, pues que, sobra decirlo, es una de las mejores concejales que tiene esta ciudad. Y yo aprovecho este espacio para hacer la cuña. Hay que volver a renovarle el contrato a esta mujer. Ahí hay que volverle a renovar el contrato a Luzma en el Consejo. Hay que votar por ella para que siga en el Consejo mostrando que sí se puede ser político y ser honesto, que sí se puede tener una ética en la política. Y ahí está Luz María Monera, en la coalición Queremos. Ella tiene el número uno, pero también, pues, aprovechar, pues, como el espacio, y discúlpame, William Lacuña, pero también me gustaría, pues, aprovechar este espacio para recomendar dos excelentes candidatos a la Asamblea Departamental. Pues son dos personas que tienen el talante, tienen la fortaleza, tienen la experiencia para hacer bien la tarea en la Asamblea Departamental. Ahí, pues, puedo decir de Esnea López, que es una mujer que conozco hace más de 30 años. Doy fe de su talante porque hemos sido compañeros en muchos procesos en Urabá y aquí en Medellín. Ella va con el número 53 en la lista Queremos y también para la Asamblea Departamental está un gran amigo, un hombre crítico, investigador, un hombre honesto, correcto, justo. Es sin duda pues un gran candidato para la Asamblea Departamental y es el profe Martín Román, que va pues con el número 55. También está en la misma lista Queremos, es Nea en el 53, Martín en el 55. Ahí cualquiera que vote por cualquiera de esos dos números, ahí ese voto no se pierde. Ese es un voto muy interesante, es un voto muy valioso, no lo olviden. Voten bien, hay que votar bien, hay que votar por personas honestas, por personas que van a hacer control político, que van a estar pendientes de que la plata, que es de todos, la plata, no se la roben los corruptos. En la coalición Queremos, no lo olviden, en la coalición Queremos está Luz María Mónera, o Luzma, como cariñosamente le decimos, que está para el Consejo con el número 1, para la Asamblea Esneda o Martín con el 53 o el 55, cualquiera de los dos es un número valioso, es un gran candidato, Esneda o Martín. Y nosotros acá en Santa Elena, pues nos encuentran no en la coalición Queremos, nosotros no entramos en coalición, nosotros aquí en Santa Elena somos simplemente Polo Democrático, loguito amarillo, Polo Democrático solito. Ahí estamos en el 82 con Natalia, en el 83 está Amparo y en el número 81 este humilde servidor quien les habla. Tertulias en la neblina, más amor por la cultura, desde Santa Elena, Medellín. Cerveza artesanal Aladas. Consígala en La Madriguera, en la nueva sede del Bar Colibrí. Atención de su propietaria, Caro Mejía. Y agradeciéndole, como le hemos agradecido a todos los candidatos que han pasado por Radio Neblina, por esta entrevista, para concluir, ¿por qué será que la corrupción es algo consustancial al ejercicio del poder político? Sí, William, sin duda. Y pues eso es muy lamentable, que la corrupción en Colombia sea algo como que estuviera en nuestro ADN, ¿cierto? Para nadie pues es un secreto que la relación entre la corrupción y la política es algo cotidiano y es algo que le genera pues mucho daño a la sociedad. Primero porque la plata se pierde y las obras nunca se realizan. Cuando no, pues una obra que vale, digamos, 100 millones de pesos por maniobras políticas y otras triquiñuelas. Es decir, esa complicidad de muchos políticos y los contratistas, y con eso de adiciones y adiciones, la obra que valía 100 millones de pesos termina ejecutándose en 300 millones, y es así como se saquean las arcas del Estado. Pues eso es lamentable, es bochornoso, y más bochornoso aún que todo eso se hace bajo la mirada cómplice de los mismos ciudadanos, que no hacemos nada pues por eso. Porque eso de indignarse por las redes, madrear y decir que X o X político pues es ladrón, es corrupto, pero en las elecciones ese mismo ciudadano indignado vota por los mismos con las mismas, pues eso es alimentar la corrupción, ¿cierto? Mire, pues yo te puedo decir, aquí en Colombia, como para echarle limón a la herida, el asunto de la corrupción no solamente está asociado a la política, sino también a la vida cotidiana de los mismos ciudadanos, ¿sí? Le voy a poner dos ejemplos, de dos situaciones que vi justamente en esta semana y que me llamaron mucho la atención. Hay un señor que tiene un almacén, pues, tiene un local, ¿cierto? Para promocionar sus ofertas, pues el señor este saca un panel publicitario de esos que se ponen pues ahí en el piso y que tiene información por ambos lados y lo pone en la acera, ocupando el espacio público, ¿cierto? Obstaculizando a la vía peatonal. Y ahí mismo le llega a la policía o alguien de control de espacio público. Y mire lo curioso, al cabo de unos segundos de estar el agente ahí o el funcionario o quien llegue, luego se hace el de la vista gorda y el comerciante pues termina con 20 o 50 mil pesos menos en su caja menor, ¿cierto? Entonces, eso en esencia eso es corrupción. Y ahí no solo es el agente o el funcionario corrupto, porque corrupto también es quien paga para hacer de las suyas, ¿cierto? Eso es corrupción. O pues en otro caso, mire, otro ejemplo de los más frecuentes y más cotidianos. Va alguien en su carro, ¿cierto? Lo normal, ¿sí? Y lo para un agente de tránsito y el agente pues hace su rutina, ¿no? Y encuentra que el extintor o quizás el SOA está vencido y de inmediato este honorable ciudadano saca pues el conductor, saca un billete de 50 y se lo pasa al agente y le dice, hombre, tome para el fresco y no me multe, ¿cierto? Eso es corrupción, ¿sí? Y ahora bien, nosotros con eso, frente a eso, pues no hacemos nada, vociferamos y nos rasgamos la ropa, pero pues por redes la mayoría de veces, pero no, realmente no hacemos nada y digamos así, pues quienes nos atrevemos a decir algo al respecto, quienes nos atrevemos a denunciar esos casos, quienes con ética y sentido social de honestidad hacemos control y denunciamos esos asuntos, esos actos de corrupción en los espacios en los que deben de hacerse, pasan dos cosas, o nos dejan solos en la pelea o nos dicen, mire, ese sí es el que jode y a la hora de la verdad, pues somos a quienes nos abandonan en las urnas, ¿cierto? Yo por lo menos diría, pues para hacerte muy breve en esa respuesta, o sea, una buena forma de acabar con esas malas prácticas, de acabar con la corrupción, es primero que cada uno seamos unas personas honestas, ¿cierto? Y segundo, hombre, pues hay que dejar de votar por los mismos con las mismas. Es decir, pues empezando, no vendiendo nuestro voto por un bulto de cemento, por unas tejas, por un tamal. O sea, no le pongamos precio a nuestra conciencia. Votemos por personas honestas, así de sencillo. Y bueno, claro, pues hay que denunciar, o sea, porque la corrupción en cualquiera de sus formas, pues es un delito y hay que denunciarlo, ¿sí? Y rematemos esta entrevista con el tema de la ética. ¿Cree usted que toda expresión artística es una manifestación ética? Lo digo porque Santa Elena está llena de artistas y de gente de la cultura. Y pareciera ser que el arte nos pone un escudo de protección casi inmaculada e impoluta frente a toda la corrupción alrededor imperante. Sí, claro, William, sin duda alguna, la poesía, el teatro, la música, las artes plásticas, la narrativa y en sí las artes en general son de vital importancia pues para una sociedad porque con ellas convergen la estética, la ética, la comunicación. Con las artes nosotros nos permitimos drenar muchas cosas. Con las artes nos permitimos comunicar las emociones, el sentir particular y el sentir general de una sociedad. Vea, con esta pregunta de una se me vino a la imagen, a la cabeza del trabajo de Guayasamín. Él es un pintor y dibujante ecuatoriano. Sus trabajos son muy impresionistas, son muy. A mí siempre me generan una sensación muy, muy, muy interesante. Bueno, también pues los trabajos de Débora Arango, pues acá la pintora de Envigado y pues su protesta social con su trabajo pictórico, o la poesía de la protesta que aquí en Colombia pues tuvo una interesante acogida a finales de los años 70. También se me viene a la cabeza pues los trabajos en narrativa como El Tusteno de César Vallejo, pues una novela social que recrea las primeras décadas del siglo pasado y que reivindica el indigenismo como movimiento de lucha social contra la oligarquía, contra la explotación de las grandes transnacionales mineras. Es un trabajo muy bonito. Y todo eso, pues, que surge de las artes en general, pues, son trabajos muy interesantes. Pues, de uno u otro lado, pues, lo que se expresa en el arte tiene su efecto social. Yo por lo menos me siento muy